Cuando lo intentas y no puedes. La loquera. Unas manos jóvenes pa' tener 30 años. Unas manos incapaces, inútiles, no quieren hacerte daño. Pero no saben cómo amortiguar todo lo que viene y ayudarte. No saben nada, son John Nieve. No saben de protegerte del frío ni de lo que hierve. Están impotentes constantemente. Quieren irse a casa porque nunca sirven. Y siempre se ven flojas, nunca fuertes. No ayudan en caso de accidente. Tienen 30 pero no aparentan mucha experiencia. Son agua y aceite. No saben complacerte, sostenerte. Son incapaces de comprenderte. Cuando te comprenden intentan ayudarte. Fallan, se rayan, se hallan fuera de juego. No entienden nada nuevo. No sorprenden, no te ofenden. Pero hacia ti tampoco llego. No son más que mi ego. Y si lo intento, y si lo intento, la cago. No hallo el camino, no sé lo que hago. Intento ser puente afluente, pero suelen ser estorbo y siendo consecuentes. Da igual lo que cuentes, soy solo fachada. Porque cuando intento subir la cascada caigo. No arraigo, no valgo, cae la tostada por el lado malo. No hay sartén por el mango, no soy mensaje ni hardcore. No llega a salvarte mi barco, naufrago en el acto. Harto de intentarlo, de darlo todo y no conseguirlo. Soy Mirlo, cantando en alto, en balde, sin más que perder el tiempo. Con buena fe, pero sin salvamento, perdiendo el momento. No soy mentor ni maestro, a pesar de llevar el día en esto tanto, tanto tiempo. Pero qué más da si por fin volan mis gestos. Si no sé cómo interpretar al resto, encauzar sus restos. Esto es lo que ofrezco, demasiado poco para ser honestos. Me duele ser tan pelele, no poder ser útil cuando se requiere. Siempre estar en medio, no aportar remedio. Pero no te pases con este men, joder, que hace lo que puede y no es suficiente. Pero ¿qué hago? Y no soy eficiente y tampoco la clavo. Sigo consciente intentando ayudarlos, pero si lanzo mis dardos nunca van de frente. Y no es suficiente, pero ¿qué hago? Y no soy eficiente y tampoco la clavo. Sigo consciente intentando ayudarlos, pero si lanzo mis dardos nunca van de frente. Sigo consciente intentando ayudarte y siempre la cago, la cago.